Es un gusto saludarle en estos momentos en su programa especial Una Pausa en el Camino. Es un gusto estar con ustedes en estos momentos. Le habla el pastor Francis Almaguel. Deseamos que Dios les bendiga a todos ricos y abundantemente y que el estudio que vamos a compartir en estos momentos sea de bendición para todos. Por lo tanto, queremos pedir la bendición de nuestro Dios aquí y también para ustedes que nos escuchan allá a la distancia. Nuestro bondadoso y eterno Dios, en estos momentos te alabamos y te glorificamos. Solicitamos tu presencia, la de Cristo y la dirección de tu Espíritu Santo. Queremos, oh Dios, que atiendas las necesidades particulares de cada persona que puede estar escuchándonos, observándonos en estos momentos. Que podamos, a pesar de las dificultades y problemas, confiar y estar seguro que estás al control de todas las cosas. Y has prometido, a través del apóstol San Pablo, que los que a ti te aman, todas las cosas le ayudan a bien. Quédate con nosotros. En Jesús lo pedimos. Amén. Amén, Jesús. Sí, amigos, es un gusto, repito, saludarle en estos momentos. Estamos ya en el último trimestre de este año 2016. Estamos estudiando una serie de lecciones muy importantes acerca de la vida del patriarca Jod. El tema que nos comprende analizar en estos instantes está titulado Dios y el sufrimiento humano. Creo que esto es obvio para cada uno de nosotros. No importa donde nosotros vivamos, no importa lo que seamos, no importa nuestra educación, no importa la raza, no importa el color, todos participamos de las situaciones difíciles por la entrada del pecado y sufrimos. Pero gloria al nombre de nuestro Dios, porque aquellos que entendemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y encontramos un mensaje animador y consolador, sabemos que más allá del oscuro túnel hay una salida y esa salida se llama Cristo Jesús. Por lo tanto, hay un verso que va a ser considerado como especial durante toda esta semana y aparece allí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, en el verso 34. Y ese es el verso de memoria. Hagamos el esfuerzo por aprenderlo durante esta semana. Y dice de la siguiente manera: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día su propio mal. Así que no nos adelantemos al proceso, seamos pacientes, tengamos confianza en las promesas de nuestro Dios, vivamos el día de hoy, no nos afanemos por lo que va a suceder mañana. Entendamos que te vamos a vivir este día con la seguridad, si el Señor así lo permite, vamos a entrar en el segundo día y así año tras año hasta que tengamos la verificación de nuestra esperanza, que es ver a Cristo y vivir en un mundo donde el morador no dirá estoy enfermo. Por lo tanto, algunas advertencias en cuanto a este libro. Como se han dado cuenta ustedes y aquellos que van a profundizar en el estudio de esta semana, tenemos este folleto donde aparece todo lo que nosotros estamos comentando. Y usted lo puede adquirir también, de alguna manera lo puede solicitar. ¿Dónde? Bueno, en alguna iglesia adventista, en alguna agencia de publicaciones, usted puede buscarlo allí en internet y va a encontrar muchos de los lugares donde puede adquirir este folleto. Pues bien, el libro de Jod no tiene una relación específica con los demás libros de la Biblia. Si nosotros notamos que en el libro de Génesis, el primer libro en el orden numérico del registro sagrado del canon bíblico, allí es el capítulo 12, verso 2, donde se le promete a Abraham que va a ser padre de muchedumbre, hasta Apocalipsis, donde se habla de la santa ciudad. Hay una relación entre todos los libros de la Biblia. No obstante, el libro de Jod no te habla del Éxodo, porque fue escrito antes del Éxodo. Justamente, la idea central es que junto con el libro de Génesis fue escrito allí en el desierto de Madián, donde se encontraba Moisés, aquellos 40 años que pasó aprendiendo y desaprendiendo, y allí Dios le mostró a través de esta experiencia lo que la humanidad debía entender. Y noten esto, algunos piensan que Jod es una figura ficticia, que no es una persona real. Pero notamos que sí, es una persona real, y así lo menciona la Biblia, y más adelante vamos a notar esta situación en otros pasajes de las Sagradas Escrituras que están claros para nosotros. Además de esto, este libro enfoca algo muy importante que alcanza a cada ser humano donde quiera que se encuentre. No importa que sea israelita, no importa que sea pagano, no importa que sea español o que sea africano, todos participamos de esa experiencia catastrófica del dolor. Pero a través del dolor, cuando entendemos el amor de nuestro Dios revelado en su palabra, aprendemos más de Cristo y del sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Así que enfoquémonos entonces en este estudio con ese propósito. Y en primer lugar, vamos a analizar Dios en la naturaleza. El Salmo 19, allí el verso 1, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Así que una forma clara, todo lo creado por nuestro Dios. Y justamente el apóstol San Pablo, cuando escribe a los romanos en el capítulo 1, en los versos 18 al 20, habla acerca de la creación. Así que se revela la existencia de Dios por las cosas que Él hizo allí en los 6 días de la creación. Además, se nos presenta también, allí a través del apóstol San Pablo, que no hay excusa para negar las obras creadas por nuestro Dios. Se ven en las plantas, en las flores, donde quiera vemos la manifestación de ese Dios creador amante. Así que hay muchos que creen en los engaños, que no tienen base en la palabra de Dios, el libro por excelencia, el libro en el cual podemos nosotros encontrar toda la dirección que Dios quiere presentarnos para que nosotros entendamos que somos de estirpe divina, que no somos cualquier persona, que somos especiales para Dios y Él nos va a dar el conocimiento que nosotros necesitamos si lo buscamos. Y en vez de creer las teorías que presentan los hombres, inclusive los hombres de ciencia con mucho conocimiento, si no está acorde con la voluntad de Dios revelada en este sagrado libro, la Biblia, pues mira, no nos dejemos engañar. Creamos y confiemos en las promesas de nuestro Dios. Dios nos creó con un propósito especial. Te creó a ti, me creó a mí, a tu familia, a mi familia, para que sepamos que a través de situaciones difíciles, porque justamente notamos que vivimos en un mundo de pecado y de maldad, se introdujo en el mismo principio, allí en el jardín del Edén, rebelión que comenzó justamente en el cielo, pero Cristo Jesús se ofreció para dar a nosotros esperanza de salvación y de vida eterna. Y justamente es lo que presenta Job cuando nos habla acerca de que Dios se manifiesta en las obras de la naturaleza. Y nos dice lo siguiente allí en el capítulo 12, verso 17 al 10. Y oigan cómo dice: pregúntale a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves del cielo y ellas te lo mostrarán, los peces de la mar y ellos se percatarán. Así que los seres irracionales nos hablan de la creación de nuestro Dios. Y entonces luego se hace la pregunta: ¿qué cosas en la naturaleza nos habla acerca del poder y la bondad de nuestro Dios? ¿Cómo puedes aprender a obtener fuerza y ánimo para poner en práctica este mensaje y estar seguro que eres especial para Cristo Jesús? Así que nota esto: en su maravillosa misericordia y amor, Dios te está indicando que a pesar de las situaciones difíciles, las naturalezas nos hablan del Dios creador, porque Él dijo y fue hecho, mandó y existió, y para Él no hay nada imposible. Por lo tanto, confía en las promesas de nuestro Dios. Y a medida que vayamos ahondando en el estudio de esta semana, nos vamos a dar cuenta que podemos confiar en ese Dios que nos ama. ¿Qué te parece si pedimos la bendición de nuestro Dios? Bondadoso y eterno Dios, en estos momentos te alabamos y te glorificamos. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Que podamos, oh Dios, aprender de tu bondad y tu amor, y permite que podamos confiar de que hoy tú estás con nosotros, de que hoy nos pertenece, que el pasado ya pasó y mañana solo te pertenece a ti. Gracias por tu bondad y tu perdón. En Cristo lo pedimos. Amén. Amén, Jesús. un saludo especial. Recíbanlo de parte de su pastor Frankis Almaguel. Es un gusto saludarle en estos momentos y desearle muchas, pero muchas bendiciones de nuestro Dios. Estamos en el programa muy particular, especial para nosotros, y queremos que para usted también sea especial Una Pausa en el Camino, que es el estudio de la palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. En esta oportunidad queremos pedir la bendición de Dios para ustedes y también para el estudio que vamos a compartir. Nuestro Dios y nuestro Padre, te alabamos, te glorificamos. Queremos que al estudiar tu palabra, tu Espíritu Santo nos instruya, nos oriente, nos capacite y podamos entender que aquí estamos de paso y que la promesa maravillosa que aparece en tu palabra es que hay esperanza en Cristo, no importa la situación por la cual tengamos que pasar. Aumenta nuestra fe, oh Dios, y danos el conocimiento necesario para hacer de nuestras vidas un argumento muy positivo de las maravillas que tienes para nosotros. Gracias por amarnos. En Cristo lo pedimos. Amén. Amén, Jesús. Queremos recordar que durante esta semana queremos aprendernos ese texto de Mateo capítulo 6, verso 24. No os afanéis por el día de mañana. Basta cada día su afán. Así que no te preocupes tanto por el futuro. Concéntrate en el día de hoy. Al ayer no te pertenece. Hoy es tu día. Mañana es inseguro. Por lo tanto, confiemos en las promesas de nuestro Dios. El tópico que vamos a analizar en estos momentos está titulado Nada apareció por sí mismo, nada apareció por casualidad. No importa lo que la gente diga, no importa lo que los hombres digan, nada apareció por casualidad. Notamos muy básicamente la idea de que presentan los hombres, que por supuesto no están dirigidos por Dios, buscan su propia gloria y tratan de formar ideas, teorías, para desmentir al Dios creador de todas las cosas. Y aparecen algunos versículos en la Biblia que queremos compartir con ustedes en estos instantes, base de nuestro estudio en estos momentos, donde nos habla acerca de lo que Dios ha hecho y lo que tú y yo debemos hacer. El primer texto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 4, el verso 11. Y allí el discípulo amado San Juan, prisionero allá en la mazmorra romana de aquella rocosa isla de Pasmo, él dice: Señor, digno eres recibir toda la gloria y toda la honra. Todas las cosas fueron creadas por ti, por tu voluntad, y todas existen por el poder tuyo. ¡Qué maravilloso! Se expresa él. También en Colosenses capítulo 1, verso 16, habla acerca de que por él fueron creadas todas las cosas, y sin él nada de lo que fue creado, pues existió. Así que todo el poder está en Cristo Jesús. Además, San Juan capítulo 1, el verso 1 al 3, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que Dios es la palabra, es la parte activa de la creación, y Él lo creó todo y lo formó para el bien tuyo y para el bien mío. Hay un pensamiento poético que vino a mi mente y quiero compartirlo con ustedes. Y noten esto, esto es un desafío a creyentes o incrédulos. Tú y yo creemos en las promesas de Dios. Hay millones que no creen en el Dios creador de todas las cosas, se dejan guiar por otro aparente Dios que la Biblia lo llama el Dios de este siglo. Entonces ese pensamiento poético dice que Dios no existe. Quizás por ignorancia lo diga el incauto que sigue obediente a Satanás. Yo sé que Dios nada más con su poder ejemplar construyó la tierra, el mar, el cielo, el espacio, todo lo que a su capricho y modo quiere el hombre dominar. Pero ¿dónde está el humano? El sabio, el inteligente, que niega al omnipotente con las obras de sus manos. ¿Quién fue el que saló el océano y endulzó las aguas del río? ¿Quién hizo el calor y el frío? ¿Y quién le dio esencia a la rosa y ornamentó la preciosa evaporación del rocío? ¿Dónde está el que ha podido subir a la inmensidad a romper la tempestad de un ciclón enfurecido? ¿Por qué cosa han permitido que se contamine el terreno? Y si el hombre está lleno de virtudes teologales, ¿no acaba con las tempestades, las nubes, el sismo y el trueno? ¿Por qué no han hecho salir el sol por el occidente y en la terraza de oriente de igual forma sucumbir? ¿Dónde está el que ha podido medir las aguas que hay en los mares y hacia los mundos solares viajar con algún provecho? ¿Por qué cosa no lo han hecho tantos hombres ejemplares? Si Dios no existe, ¿por qué lo niegan y lo combaten? Pues entonces que no traten de agrandar la mala fe. Dicen que Dios no se ve. Vayan del mundo en pos y verán más de dos en las plantas, donde quiera que se encuentre la verdadera representación de Dios. ¡Qué maravilloso es ese Dios, creador de todas las cosas! El enemigo no quiere que nosotros entendamos esto, pero confiemos en el libro de los libros, la carta de amor que Dios le ha legado al ser humano, mostrando la realidad en cuanto a la creación de todo, a tu creación, a mi creación, que somos especiales para nuestro Dios. Por lo tanto, amigos, confiemos en nuestro Dios. Nada aquí se hizo o se creó o llegó a la existencia por casualidad. Notan, quizás muchos de ustedes tienen celulares inteligentes, ¿no es cierto? Están diseñados para que actúen en una forma que nos dejan asombrados. A veces, digo, oye, ya a veces se nos olvida y nosotros inclusive se nos olvida multiplicar. Cogemos el celular y nos da todas las cuentas, esas series, enormes cantidades de números que a veces no podemos ni llegar a la conclusión de cómo se pueden leer. Lo hace el celular. Te despierta a una hora. Todo está diseñado de una forma clara para que nos demos cuenta que es un beneficio a través de la tecnología para nosotros. Pero fue diseñado de esa manera por la inteligencia que Dios le dio a muchos hombres y mujeres. Por lo tanto, noten esto. Nosotros, como la corona de la creación, lo más especial de toda la creación de Dios, fuimos diseñados por nuestro Dios con un propósito especial. Él quiere que nosotros disfrutemos de salud, Él quiere que nos sintamos bien. Pero el intruso del pecado, originado por Satanás, ha hecho que tú y yo tengamos que sufrir. Pero gloria sea el nombre de nuestro Dios, porque Cristo Jesús cargó con nuestros pecados, sufrió en nuestro lugar. Y recuerden este pensamiento hermoso que aparece en la palabra de Dios, que nos da seguridad a nosotros. Porque muchos, cuando ven la situación difícil, empiezan a negar la existencia de Dios. Muchos creyentes, porque las cosas no les van saliendo como ellos quieren. Pero dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 10, allí el verso 13, que ningún problema, ninguna tentación, ninguna enfermedad ha sobrevenido a ningún ser humano que no lo pueda soportar humanamente. Porque fiel es Dios, que no permitirá que pasemos por una situación mayor de la que podamos soportar. Así que en medio de la crisis que pasa en nuestro mundo, y principalmente en esta hora final y última de la historia, donde el enemigo, el autor del mal y del pecado, anda como un rugiente buscando a quien devorar, desanimando a las personas para que confíen. ¿Pero en qué van a confiar si es un enemigo condenado a la muerte? Para que dejen de confiar en el poder de Cristo y confiar en un enemigo que aparentemente quiere darte victoria cuando está el vencido, cuando está condenado. No, hermanos y amigos, vayamos a la promesa de nuestro Dios. Ah, porque de tal manera Dios te amó, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay esperanza en Cristo Jesús para todos nosotros. Por lo tanto, cuando analizamos lo que Dios presenta en su palabra con lo que presenta el mundo alejado de las promesas de Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Confiar en los hombres? ¿En las promesas fallidas? No, confía en las promesas de Dios. No confíes en hombres ni hijos de príncipe, porque en ellos no hay salvación. Solo en el nombre de Cristo hay solución para tu problema y para mi problema. Vayamos a Él. Y por eso te quiero invitar en estos momentos, ya que entiendes, estoy seguro que sí, que eres creado por Dios, que eres especial para Dios, Él te va a ayudar en tu necesidad. Querido y bondadoso Dios, aquí estamos porque te amamos, queremos que tu Espíritu Santo obre en la vida de cada amigo o hermano que nos está escuchando en estos momentos. Que entendamos que todo fue creado por ti, para tu gloria, para tu honra y beneficio de cada uno de nosotros. Gracias, oh Dios, por amarnos y perdonarnos. En Cristo lo pedimos. Amén. Amén, Jesús. Saludo especial para todos aquellos que están sintonizando, observando, escuchando nuestra programación de Una Pausa en el Camino, que es justamente el estudio de la Santa Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Pues el apóstol San Pablo dice que las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que hay esperanza, no importa por la situación que tengamos que pasar. Pidamos la dirección de nuestro Dios para el estudio de su palabra y para cada uno de ustedes. Nuestro bondadoso y eterno Dios, te alabamos y te glorificamos. Queremos una bendición especial para cada amigo que puede estar escuchando nuestro programa en estos momentos. Permite que podamos entender que somos especiales para ti, que hay oportunidad para todos nosotros, que Cristo sigue intercediendo por nosotros y podemos confiar de que Él cumple su promesa y que pronto saldremos de esta situación difícil, en la cual y caótica que vivimos en este mundo, y estaremos con Cristo en el hogar celestial. Gracias por amarnos y por escucharnos. En Cristo lo pedimos. Amén. Amén, Jesús. Sí, amigos, continuamos con el estudio de la Palabra de Dios. Recuerda que ya casi nos estamos aprendiendo el versículo de memoria. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta cada día su propio mal. Y ahí viene a mi mente un pensamiento poético que dice, oigan esto, ¿cómo dice este pensamiento? Para que entendamos en este mundo en el cual vivimos. Y dice, en esta vida mundana, olvida el hombre prever que hoy, el mañana de ayer, será el ayer del mañana. No pongas pues en olvido lo que en la vida es más cierto. Y es que el ayer está muerto y el mañana no ha nacido. Y no hay nada más inseguro, puesto que el tiempo no para. Y es el breve hoy que separa el pasado del futuro. ¿Y quién olvidar podrá si ese mañana que ansía será un bello y claro día o eterna noche será? Por lo tanto, vivamos el día de hoy confiado en las promesas de nuestro Dios. El tópico que vamos a analizar está titulado Los primeros libros de la Biblia. Ya hicimos mención de que en el desierto de Madián, pues, Moisés escribió el libro de Génesis y el libro de Jot. El libro de Jot, pues, no habla del Éxodo, pues, estaban en Madián, todavía el pueblo no había salido de la esclavitud de Egipto. Por lo tanto, algunos infieren de que puede haber sido otra persona el que escribió, que no fue Jot. Sin embargo, nosotros tenemos la palabra profética más segura, justamente en la Biblia, y también creemos en la inspiración del espíritu de la profecía. Y sabes que hay un pensamiento escrito que quiero compartir con ustedes, que aparece en el comentario bíblico adventista en la página 1158. Y es interesante lo que Elena de Juárez menciona acerca de Moisés en el desierto de Madián. Y dice, no se perdieron los años, los largos años pasados en la soledad del desierto, no se perdieron. Moisés no solo estaba ganando una preparación para la gran obra que estaba delante de él, sino también durante el tiempo, bajo la gran inspiración del Espíritu Santo, escribió el libro de Génesis y también el libro de Jot, que leería con el más profundo interés el pueblo de Dios hasta el fin del tiempo. Y recuerden que mencionamos que Job es uno de los primeros dos libros de la Biblia que se escribieron y trata el tema del dolor y el sufrimiento humano. Dolor y sufrimiento humano. ¿Y qué persona que vive en este mundo no ha sentido en algún momento dado de su vida dolor? creo que nadie podrá levantar la mano y decir, yo nunca he sentido un dolor, ni un dolor de muela. Todos hemos sentido dolor en algún momento, de alguna forma. Es decir, que Dios sabía que toda la humanidad tendría que enfrentar esa situación producto del pecado. Y saben que esa fue la razón por la cual, en el mismo momento que se introduce el pecado, Cristo Jesús se ofrece para sufrir por ti y sufrir por mí. Cargar con los problemas, dolores y enfermedades para darnos esperanza de que un día ese paraíso que perdieron nuestros primeros padres lo vamos a recobrar y vamos a disfrutar la eternidad allí en ese hogar celestial. En San Juan capítulo 6, allí el verso 33 nos presenta que en este mundo vamos a tener aflicción, problemas, dificultades. Pero dice, confiad, dice Cristo, yo he vencido al mundo. Así que con Cristo podemos ser vencedores, no importa la situación, no importa el problema, no importa el dolor, no importa la enfermedad. Tenemos esperanza en Cristo Jesús. Él está a nuestro lado y recuerden, no va a permitir que suframos más de lo que podamos soportar. Por lo tanto, lo que Él permite es para nuestro bien y nos va a dar la salida. Así que no importa la situación por la cual tengamos que pasar, ya estamos acá. Recuerden que no podemos, por mucho esfuerzo que nosotros hagamos, salir de esta circunstancia. La única solución se llama la esperanza en Cristo Jesús. Ah, no lo entendemos a veces porque suceden cosas que a nosotros no nos agradan. Aunque no lo entendamos, pidámosle a Dios que nos dé fe, que la fe, la certeza, las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Y si tenemos fe y confianza en las promesas de Dios, vamos a alcanzar el triunfo. Así que la promesa de Daniel capítulo 12, oigan esto, dice que en aquel tiempo, y esto está para el futuro, se va a levantar Miguel, el gran príncipe que es Cristo Jesús, que está de parte de su pueblo. Ah, será tiempo de angustia, situaciones difíciles, amenaza, pero en ese tiempo será liberado tu pueblo. Tú y yo vamos a ser liberados por el poder de Cristo Jesús. Qué maravilloso es confiar en lo que Dios dice en su palabra. Hay alternativas positivas, no hay razón para estar angustiado, no hay razón para estar preocupado. Simplemente el consejo de la palabra de Dios a través del apóstol es que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación y buscarla con temor y con temblor, con determinación de obedecer a nuestro Dios para alcanzar el triunfo que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que amigos, confiemos en las promesas de nuestro Dios. No tengamos temor a nada. El Señor está listo para ayudarnos en todo momento. No hay argumento para dejar de confiar en las promesas de nuestro Dios. Él ha cumplido su palabra y lo poquito que falta para ver la realidad del cumplimiento de las promesas de salir de este mundo de pecado y estar con Cristo en el lugar celestial se va a cumplir, porque hasta ahora el Señor no ha fallado, recuerden. Por supuesto, Él quiere que nosotros cada día más podamos aprender de su palabra y podamos confiar en ese Dios todopoderoso. Seguro, seguro de que con Cristo hay victoria. Ah, que te falten algunas cosas, la Biblia lo presenta. Allí cuando escribe San Pablo a los Filipenses, dice que nuestro Dios, creador de todas las cosas, va a suplir todo lo que a nosotros nos falta en gloria en Cristo Jesús. Así que notemos que Cristo Jesús es la clave, porque es nuestro hermano mayor, el que sufrió para que tú y yo no tengamos que sufrir la muerte segunda. Él resucitó para dar una promesa segura, la esperanza bienaventurada de que cuando Él regrese, aunque estemos en el polvo de la tierra, vamos a ser levantados para vida eterna. Hay eternidad en Cristo Jesús. Confiemos en su poder. No dudemos de sus promesas. Creamos que en Él, a través de las promesas de su sagrada palabra, hay esperanza para todos. Querido y bondadoso Dios, qué maravilloso es saber que está al control de todas las cosas. Y que lo que nos pueda suceder, ya de antemano lo sabes, y nos va a fortalecer para que nosotros alcancemos el triunfo y la victoria. Gloria a tu nombre, porque la victoria que vence al mundo es nuestra fe. aumenta nuestra fe, bendice a nuestros amigos, Señor, que entendamos que del Génesis hasta el Apocalipsis se manifiesta el amor de Cristo Jesús a favor de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por tu perdón. En Cristo lo pedimos. Amén. Amén, Jesús. Saludo a nuestros amigos de su programa especial Una Pausa en el Camino, que es justamente el estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica a nuestras vidas diarias. Es un gusto saludarle, les habla el Pastor Frankie Salmaguel y esperamos que juntos, al estudiar la Palabra, aprendamos a confiar en las promesas de nuestro Dios. ¿Qué les parece si pedimos la bendición de Dios para ustedes y también para nuestro programa? Nuestro bondadoso y eterno Dios, en estos instantes te alabamos, te glorificamos. Gracias por tu bondad y tu amor también para con nosotros. Bendice a cada persona de acuerdo a su necesidad. Si alguno está sufriendo, Señor, permite que pueda encontrar en Cristo la solución y que Cristo, como el médico de los médicos, de acuerdo a su fe, pueda tocarle. Quédate con nosotros. En Jesús lo pedimos. Amén. Amén, Jesús. Sí, amigos, continuamos el estudio de esta semana bajo el título El Sufrimiento Humano, como lo hemos visto desde el mismo comienzo, cuando iniciamos esta programación, Dios y el Sufrimiento Humano. Ya en estos instantes, nuestro tópico habla acerca de el dilema, un dilema, oigan esto, no lo entendemos, cómo solucionar este dilema, este problema. Recuerden el texto que estamos aprendiendo. No os afanéis por el día de mañana. El día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Así que concentrémonos en hoy, en lo que puede suceder hoy. Mañana dejemos, si por la gracia de Dios estamos vivos, le vamos a enfrentar las situaciones que se puedan ocasionar en cualquier situación en la cual nosotros nos encontremos. Quiero compartir con ustedes aquí en el versículo 6, capítulo 6 del libro de Job, en los versos 4 al 8, y aquí notamos que Job enfrenta una interrogante, una lucha con este tema, y él presenta y plantea algunas preguntas. Entre esas preguntas que aparece aquí, en el verso 4 dice él, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu y terror de Dios me combaten. Entonces está la primera pregunta. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Así que notamos en estas declaraciones del patriarca Jot, en medio de su sufrimiento, en medio de su dolor, como lo registra este libro, le aconsejamos que lean el mismo comienzo, el capítulo 1, y van a ver la situación que se presenta en el estudio de este libro completo, que es un reflejo que cada ser humano tiene que enfrentar frente a la realidad del sufrimiento. Entonces, la pregunta, el dolor y el sufrimiento humano, es la incógnita, es el tema, dolor y sufrimiento humano. ¿Por qué Dios me envía esto a mí cuando me considero una persona que estoy haciendo las cosas, de acuerdo a mi opinión, de la mejor manera? ¿Por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Por qué a mí? Notamos que Dios había indicado que Job era un hombre recto y apartado de mal. Por supuesto, Job no sabía que Dios tenía esa opinión tan clara de él. Pero a pesar de eso, él se hace esas preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Mis hermanos y amigos, Dios en su amor, en su misericordia, hace que nosotros de alguna manera podamos entender que Él no es el autor del sufrimiento y del pecado, en primer lugar. Que Él no es el autor tampoco de la muerte. La desobediencia a través del pecado entró por el archiengañador. Ha pasado, como dice el apóstol San Pablo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, todo ser humano. Y a través del pecado de Adán todos sufrimos y morimos, pero Cristo se ofrece para ofrecernos esperanza de salvación y de vida eterna. Por lo tanto, ya que estamos, que no podemos, por mucho esfuerzo que nosotros hagamos, ni inclusive, como dice Jesús, añadir un codo a nuestra estatura, no podemos cambiar la situación. Lo único que cambia la situación es la actitud tuya y mía frente a las verdades de Dios cuando la comparamos con las falacias de los seres humanos en este mundo. Así que tenemos esperanza en la confianza que Dios nos ofrece a través de su palabra. Así que muchas de estas preguntas que si sos vos te la puedes hacer tú, me la puedo hacer yo. Pero, por otro lado, nosotros nos damos cuenta que el dilema en tu vida y en la misma vida mía es un poquito diferente, pero hay algo que nos une a todo, y el sufrimiento y el dolor, pero hay escape. ¿En qué aspecto? Bueno, gloria a Dios por el adelanto científico que los hombres de ciencia, los médicos, el Señor le ha dado sabiduría para ayudar en tu dolor. Pero si ese dolor es tan grande, recuerda que el Señor tiene la solución y Él te va a ayudar para que enfrentes esa situación. También leemos en el capítulo 10, en el verso 8, otro pensamiento. Así que capítulo 10, en el verso 8, dice: Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste, me vestiste de piel y carne y me tejiste con hueso y nervios. Vida y misericordia me escondiste y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardada en tu corazón, yo sé que están cerca de ti. A pesar de entender que Dios es el Creador y en medio de los sufrimientos, Él dice: ¿por qué, Señor, me suceden estas cosas? Tus manos me hicieron como... hicieron la vida, el cuerpo de Jot, hicieron tu cuerpo también y tu vida. Sabemos que lo hizo, lo creó con un propósito, que tú disfrutaras la vida, que fueras feliz, que prosperaras en todas las cosas. Y a pesar de las circunstancias que tenemos que enfrentar, está el deseo de Dios revelado en su palabra, allí en los escritos del apóstol San Juan, cuando en su tercera carta, el verso 2, dice: Amado, yo deseo que prosperes en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere tu prosperidad. Dios quiere que tú confíes en Él, que sepas que a través del sufrimiento, si el Señor sí lo permite, es para tu bien. ¿No lo entiendes? Yo tampoco lo entiendo, pero veo la mano de Dios obrando a través de situaciones difíciles. ¿Saben que mi familia forma parte de la esperanza que Cristo ofrece en su palabra por un momento de sufrimiento y dolor? Mi hermano mayor, que nunca conocí, a los 6 años murió por una hincadura de un clavo y cogió tétano y murió. Un amigo conocedor de estas verdades, mis padres no conocían nada de esto, le habló a mis padres acerca de la esperanza en Cristo Jesús, la esperanza de la resurrección cuando Cristo regrese, que los ángeles llevarán a los brazos de sus padres a aquellos hijos tiernos, inocentes, que fueron arrebatados por la muerte. Y eso fue lo que Dios permitió para que mi familia hoy formara parte de su pueblo. Papá y mamá murieron, 2 hermanos míos han muerto. Los que quedamos estamos anunciando que Cristo viene y que hay esperanza en Él. Así que toma las cosas con calma, no te desesperes, confía en las promesas de Dios. Él nunca falla, Él nunca desampara a sus hijos. No importa por donde tengas que pasar, aunque andes en el valle de la sombra y de la muerte, dice el salmista, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Dios está contigo y está conmigo también. Por lo tanto, pidamos la bendición de Dios para que el Espíritu Santo nos fortalezca a todos y podamos estar seguros de que Dios tiene muchas cosas superiores y mejores que las que podemos enfrentar o creer en este mundo. Nuestro Dios, confiamos en tus promesas. Queremos que estés con nosotros. Atiende las necesidades de cada persona que pueda estar escuchándonos. Los que están sufriendo, Señor, por favor, ayúdale. Auméntale su fe, fortalécele. También queremos que sigas bendiciendo a los médicos para que puedan ellos diagnosticar de una forma efectiva y puedan ser de bendición para esas personas que sufren. Pero gracias porque Cristo, el médico de los médicos, está listo para poner su mano sobre la llaga de la enfermedad y dar esperanza no solo presente, sino futura de vida eterna cuando Cristo regrese. Gracias por tu amor y tu bondad y tu misericordia. En Cristo lo pedimos. Amén. Amén, Jesús. Saludos especiales para cada uno de los amigos y hermanos que pueden estar escuchándonos en estos momentos. Es un gusto estar con ustedes. Les habla el pastor Frankie Salmaguel. Y justamente estamos en el programa favorito, Una Pausa en el Camino, que es el estudio de la palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Por lo tanto, queremos pedir la bendición de nuestro Dios para el estudio de la palabra y para cada uno de ustedes. Bondadoso y eterno Dios, al abrir tu palabra, queremos escuchar tu voz. Danos tu Espíritu Santo que nos oriente y aumenta nuestra fe. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén, Jesús. Amigos, estamos ya llegando al final de nuestro estudio en esta semana. Y el verso que hemos aprendido, pues no os afanéis por el día de mañana. El día de mañana trae su propio afán. Basta cada día su propio mal. Así que no anticipemos lo de mañana, sino creamos y confiemos en las promesas de Dios en el día de hoy. Les invito a abrir el registro sagrado de la Biblia en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 3, verso 1 al 4. Y dice allí el apóstol San Pablo, hablando acerca de la teodicea. Teodicea es la bondad y misericordia de Dios frente al dolor y al sufrimiento, frente al mal. Entonces dice el apóstol y hace la siguiente pregunta: ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en toda manera. Primero, ciertamente que le has sido confiada la palabra de Dios. Recuerde que la salvación viene de los judíos. Cristo nació justamente en esa nación. Pero gloria a su nombre porque extendió la salvación a todo ser humano, no importa dónde se encuentre. Continúa el verso 3 y dice, pues qué, si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tu palabra y venzas cuando fueres juzgado. Así que encontramos en esta presentación del apóstol San Pablo que no importa dónde nosotros estemos, dónde vivamos, tenemos que enfrentar las situaciones difíciles. Así que citando el Salmo 51, verso 4, Pablo dice de Dios para que sea justificado por tu palabra. Así que la palabra de Dios es la que nos justifica. Y añade el apóstol en el capítulo 5, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un pensamiento que quiero dejar con ustedes en estos momentos y aparece en el libro El Conflicto de los Siglos, en la página 650. Y allí se nos dice lo siguiente, porque tenemos que motivarnos a creer, a confiar en que Dios desea lo mejor para nosotros. Si toda cuestión de verdad y error en la controversia que tanto ha durado ha quedado aclarada, oigan eso, los resultados de la rebelión y de apartarse de los estatutos divinos han sido expuestos a la vista de todos los seres inteligentes creados. El desarrollo del gobierno de Satanás en contra del Dios ha sido presentado a todo el universo. Satanás ha sido condenado por sus propias obras. La sabiduría de Dios su justicia, su bondad quedan por completo reivindicadas, queda también comprobado que todos sus actos en el gran conflicto fueron ejecutados de acuerdo con el bien eterno de su propio pueblo y bien de todos los mundos creados. Así que está ya claro. Estamos viendo en la hora final de la historia de este mundo. Ya todo el universo está consciente. Y millones de seres humanos aquí en el globo terráqueo estamos conscientes, seguros, de que la victoria está en Cristo Jesús. Que no hay otra alternativa. Que no importa por dónde tengamos que caminar o pasar. No importa las dificultades. No importa las barreras que el enemigo presente ante tu vida y ante mi vida. Podemos alcanzar el triunfo y podemos alcanzar la victoria y el éxito. Sí, esa teodicea entre la bondad, misericordia de Dios, su ternura, su compasión, ese amor incomparable, inmerecido que recibimos a través de su gracia, queda en una forma clara, bien manifestado a través de Cristo Jesús. El mal originado por Satanás queda completamente, hermanos y amigos, completamente destruido si tú confías en la promesa de nuestro Dios. Miren, hay un pensamiento poético que voy a compartir con ustedes para que vean la obra que está realizando Satanás y lo que Cristo está haciendo por ti y por mí. Dice, en imponente visión y patético lenguaje se describe nuestro viaje a la sagrada mansión. Por la sagrada misión fue el Cristo crucificado, dulce, paciente, abnegado, con proyecciones de amor, cual divino Redentor siempre se halla a nuestro lado. Lucifer, en el estrado del trono del Creador, se convirtió en pecador y fue del cielo lanzado. Fue necio autor del pecado. Fue orgulloso y fue altanero, egoísta y lisonjero, y en justa compensación recibirá su retribución con el castigo postrero. Del mal es el pregonero. De la mentira, el autor, insidioso, desertor, homicida que traiciona pero que jamás perdona, oh miserable impostor. Feliz la tierra se hallaba en plenitud de esplendor bajo el suave resplandor que de su autor emanaba. Tranquilo Adán se encontraba con Eva, su amante esposa, bella, sensible y hermosa, confiado en su porvenir porque esperaban vivir una existencia gloriosa. Solo en servir se empeñaban, porque en su poca experiencia no se percataron en esencia de un mal que le amenazaba. Un enemigo acechaba con apariencia gentil. Taimado, astuto, sutil, el despreciable demonio engañó al fiel matrimonio con su cruel mentira vil. ¿Recuerdan? No moriréis. Y aquella primer mentira trajo la primer tragedia, el deshonor, la miseria que provoca santa ira. Por la enseñanza que inspira doctrina del paganismo con insidioso cinismo y su engaño capital con la promesa fatal del impío espiritismo. El hombre perdió su hogar, perdió su sana inocencia. Pero Dios en su clemencia no le quiso abandonar. Él se propuso salvar a la humanidad doliente bajo el cetro complaciente de un amante redentor y con la promesa mejor de un mundo resplandeciente. Amigos, hay para ti una esperanza maravillosa en Cristo Jesús. Las promesas de nuestro Dios se cumplen. Nuestro Dios te ama, se interesa en ti y te dice, mira, si tú vienes a mí, yo no te voy a echar fuera. Confía en lo que Dios dice en su palabra. No te desanimes por nada que tenga que pasar en este mundo. El evangelista San Mateo en el capítulo 19, en el verso 29, dice que si por seguir a Jesús tienes que sufrir, tienes que ser abandonado por tus padres, por tus hermanos, tienes que perder propiedades. ¿Cuál es la promesa? ¿Saben cuál es? Que vas a tener 100 veces más aquí y la vida eterna en el mundo venidero. El que a mí viene, recuerda, dice Jesús, yo le echo fuera. Vengan a mí los que estén cansados y cargados de vivir en este mundo de pecado, de dolor y de sufrimiento. Yo les voy a hacer descansar. Yo estoy a la puerta y te estoy llamando. Si alguno, ¿me estás escuchando? Si alguno oye mi voz, dice Jesús, y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cristo quiere cenar contigo. Quiere hoy llenarte de alegría, de felicidad, de esperanza, de salvación y de vida eterna. Y quiere que donde él está, tú y yo estemos con él. Eso depende de ti, mi querido hermano, mi querido amigo. Ve a Jesús hoy, él te espera con los brazos abiertos. Hay para ti una gloriosa esperanza. Hay para ti solución de tus problemas, tus dificultades. Ven a Jesús, ven a Jesús. Es el único nombre que ofrece salvación y vida eterna. Él cuenta contigo. ¿Irás a Él? ¿Le aceptarás? ¿Confiarás en Él? Oremos para que Dios te ayude en estos momentos y tome la decisión más sabia de tu vida, hacer de Cristo tu único Salvador personal. Nuestro bondadoso Dios, gloria sea tu nombre. Gracias por Cristo. Gracias por la experiencia que notamos en la vida de Job. Gracias porque a pesar del sufrimiento, Él fue recompensado. Tú quieres recompensar a cada amigo y hermano en estos momentos. Oh Dios, que en esta hora sean impactados por el poder de tu Espíritu Santo y puedan entender que son especiales para ti, que todos somos especiales para ti. Y en ese día glorioso, cuando Cristo regrese, estemos con Él disfrutando la eternidad. Gloria sea tu nombre. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén, Jesús.